Floyd Britton querían liberar Panamá. Lo asesinaron de una forma brutal. Pero nunca te vamos a olvidar. Tú pa' tu pueblo serás inmortal. En honor a un gran estudiante, guerrillero valiente y brillante, por tus luchas voy a cantarte, el emperador Sun Tzu. Floyd Britton, nunca morirá. Floyd Britton, siempre vivirá. Floyd Britton, hasta la eternidad, tu padre Panamá nunca te va a olvidar. Floyd Britton, nunca morirá. Floyd Britton, siempre vivirá. Floyd Britton, hasta la eternidad, y al lado de Dios en el cielo tú estás. Nunca para atrás, siempre para adelante. Floyd Britton, guerrero estudiante, a militar y la CIA te enfrentaste. Floyd Britton, guerrero estudiante, te torturaron hasta matarte. Floyd Britton, guerrero estudiante, por defender tu pueblo tu sangre derramaste. Floyd Britton, guerrero estudiante, tu mamá fue un obrero y tu papá un marinero, y crearon a un hijo guerrero que luchó y murió por su pueblo. Hoy Floyd Britton, estás en el cielo. 9 de enero a los Yankees desafiaste, a militar en Santa Clara te enfrentaste. Por los derechos de tu pueblo tú peleaste, a ser valiente tú nos enseñaste. Fue luchador de la justicia social, peleó por la soberanía del canal. Fue encarcelado en la isla penal y torturado de una forma brutal. Lo asesinó la Policía Nacional, lo desaparecieron sin funeral. Oye Floyd Britton, no te sientas mal, que pa' tu patria tú eres inmortal. Floyd Britton, nunca morirá. Floyd Britton, siempre vivirá. Floyd Britton, hasta la eternidad, tu patria Panamá nunca te va a olvidar. Floyd Britton, nunca morirá. Floyd Britton, siempre vivirá. Floyd Britton, hasta la eternidad, y al lado de Dios en el cielo tú estás. Él combatió la oligarquía, oh yes, combatió la policía, ajá, combatió el imperialismo y a los malditos yanquis de la CIA. Hey, lo asesinó la policía, un 29 de noviembre moría. Él quería nuestra soberanía, y como el Che Guevara es más grande cada día. Fuiste el más grande dirigente de izquierda, participaste en luchas callejeras, tú por tu pueblo ibas pa' la guerra. Hombres como tú ya no nacen en la tierra. Tawanamien, esta canción es en honor al más grande estudiante guerrillero y revolucionario de izquierda que ha tenido Panamá, Floyd Wendell Britton Morrison. Estudió en el Artes y Oficio, en el Instituto Nacional y en la Universidad de Panamá. Fue fundador de muchos movimientos de liberación y revolución. Sabía que la organización de las masas populares era la clave para que el pueblo llegara al poder y lograr la soberanía del canal. Nació en la ciudad de Colón y peleó por su pueblo como un león. Fue el dirigente de la Federación de Estudiantes de Panamá. Fundó el periódico El Aguilucho. Estudió en Colombia y se unió en Panamá con Polidoro Pinzón y Narciso Cubas para pelear por su patria. Se enfrentó a la tripleta asesina de la época del 58, a los militares asesinos, a la oligarquía gobernante y al imperialismo yanqui. Por eso que la CIA lo mandó a asesinar a través de los militares, porque sabían que la violencia era la única manera de callar la voz del pueblo. Pero Floyd Britton nunca se rindió y luchó hasta el día de su muerte. ¡Viva Floyd Britton! ¡Viva el pueblo y la revolución! ¡Soy el emperador Moorfire!